Acá en Radio Kermés, vamos a saludarla y le damos la bienvenida a la diputada provincial del Frejupa, Marcela Páez. Marcela, Pablo te saluda acá de Kermés, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Bueno, Marcela, queríamos charlar unos minutos con vos por un proyecto que has presentado, un proyecto de ley, para prevenir el abuso y el maltrato hacia la vejez. A ver, contanos de qué se trata esta iniciativa. Sí. Tal cual. Esta iniciativa, este proyecto trata sobre la capacitación obligatoria para la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato a la vejez. Y este proyecto está destinado a las autoridades o al personal que se desempeñe en estas instituciones que asistan y atiendan a personas adultas mayores en la provincia de La Pampa, pero también es extensiva al resto de la sociedad y al resto de las personas que trabajan en otro tipo de instituciones donde tengan contacto y trato con nuestros adultos mayores. También el proyecto plantea la imposición de multas ante el incumplimiento de la ley. Además, lo recaudado por ese incumplimiento, se crea un fondo para asistir, para que vuelva nuevamente a estas instituciones. Claro. Bueno, nos parece sumamente importante, y más hoy con todo lo que se está viviendo a nivel nacional, con la represión a nuestros adultos mayores y este maltrato que están recibiendo y que vienen recibiendo de hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros esto es una iniciativa que presentamos en marzo, en el mes de marzo, que venimos trabajando hace mucho tiempo y bueno, y además ir en consonancia con la política que va teniendo en cuenta nuestra provincia, sí, porque en realidad la provincia de La Pampa, por medio de la ley provincial 3029 del 2017, la provincia de La Pampa está adherida a la ley 27.360, que es que habla de la Convención, ¿no?, Interamericana sobre Derechos y la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así que, bueno, en el mismo sentido es que venimos trabajando, no solamente nuestro bloque, sino los distintos bloques han presentado con anterioridad y en otras gestiones también. La ley, por ejemplo, para mencionarlo, la ley 3202 del 2018, bueno, que tiene como iniciativa de la diputada Testa en su momento, de determinar el 15 de junio de cada año como el día de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez. Claro. Bueno, en el mismo sentido, sí. Sí, te iba a consultar. A pesar de que, bueno, que tenemos esta ley provincial que vos mencionabas, que había como un vacío ahí en el tema capacitaciones y eso, en lo que hace hincapié tu proyecto. Claro, exactamente. En realidad, los proyectos que han sido presentados hasta ahora era la adhesión, como te mencionaba hace unos minutos, que era la adhesión a este Tratado Internacional de Derechos Humanos. Y el otro proyecto habla con la instalación de un día específico de la toma, que es el 15 de junio, de la toma de conciencia del maltrato y el abuso hacia nuestros adultos mayores. Pero bueno, nada había y había, como vos bien lo mencionabas, como un vacío legal en cuanto a la capacitación y al trato. Y nos parece sumamente importante capacitarnos y hablar y sobre todo tener conciencia de nuestros adultos mayores, de no olvidarnos de su historia, de entenderlos, de ser empáticos con ellos, y de alguna manera sí acercarnos y entender cuál es su situación y en este caso, bueno, que estamos viviendo ahora, cuál es su reclamo que vienen haciendo hace bastante tiempo, ¿no? Y que es algo que nosotros, como sociedad, como legisladores en este caso, tanto provinciales como nacionales, les debemos, realmente. Es una lucha que la vienen llevando hace mucho tiempo, pero no solamente esta, Digo, en general, uno siempre prioriza o tiene más en agenda muchas veces, y que no digo que esté mal, ¿sí? Por ahí lo aclaro para que no se malinterprete. No digo que esté mal, sí, en agenda siempre están nuestros niños, niños y adolescentes, pero también en agenda deben estar nuestros adultos mayores. Marcela, me parece importante. Marcela, recién decías que el proyecto lo presentaste en marzo y han venido trabajando. ¿En qué etapa está? ¿Crees que pueda llegar a salir este año la iniciativa? Sí, yo creo que sí, que hay un consenso, como te explicaba hace un ratito y te contaba, en realidad diferentes sectores, diferentes bloques dentro de la Cámara de Diputados, está bien que no estamos hablando con las mismas personas, sí, pero en realidad se entiende como que hay un lineamiento, entonces entendemos que este proyecto va a ser ley. Hay proyectos presentados también desde este bloque por otros diputados, así que este proyecto se trata ahora, en minutos. Estoy ya entrando a la comisión, ahora en minutos. Ah, mira. Y lo vamos a, en la comisión, vamos a tratar este tema. Y yo creo que va a tener el consenso de los diferentes bloques, eso es a lo que apelamos. Así que, bueno, pronto van a tener novedades. Bueno, buenísimo. Vamos a ver cómo nos va hoy en la comisión. Está bien. ¿Y vos decís que se podría llegar a unificar con alguna otra iniciativa o alguna otra sí, o recibir algún aporte también de? Exactamente, claro. Esa es la idea. Siempre tratamos desde nuestro bloque Frejupa, siempre tratamos de sacar la mejor ley. Y eso significa estar abierto a modificaciones y aportes que se puedan hacer para enriquecerla, porque esa es la idea. Entonces hay otros proyectos que también vamos a tratar de unificarlos con este, que hablan sobre la misma temática, y así que esperamos el aporte por ahí de otros bloques que puedan llegar a sumar. Estamos abiertos justamente a eso. Al diálogo, al consenso, para sacar la mejor ley. Bien, bien. Para que esta sea obviamente efectiva y se cumpla con el objetivo. Bien. Básicamente que tiene la ley. La reunión de comisión arranca ahora. Ahora, bueno, en minutos. Bueno, te dejamos entonces, liberamos. Bueno, Pablo. Bueno, Marcela, bueno, Pablo, muchas gracias. Seguiremos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias y un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias por este momento. Bueno. Gracias. La diputada provincial Marcela Páez del Frejupa. Bueno, hablando de este proyecto de prevención de abuso y maltrato hacia la vejez, que en minutos se va a tratar en comisiones ahí en la legislatura provincial. 106.